Chaco, Formosa y Corrientes, con mucho cariño, solitarios. Nunca oí consejos y me enamoré. Yo arrastré el cero y tú siempre volando tan alto, tan alto. Te gusta el dinero y la comodidad, por eso me dejas mi triste y herido de muerte. ¡Qué suerte! Mucho cariño y toda la gente de Manhattan.